el Barcelona recibiendo al aguerrido Cádiz. Y el lunes se cierra la jornada 22, el Getafe recibiendo al Valencia Club de Fútbol, 9:00 p.m. ¿Podrá el Valencia Club de Fútbol sacar adelante este duro encuentro para reivindicarse con su afición? Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: liderando el Barcelona en solitario con 56 puntos y alejado 8 puntos del Real Madrid, que se encuentra con 48. La Real Sociedad en la tercera posición con 42. En la cuarta, el Atlético Madrid con 38. En la quinta, el Betis con 34. Y en la sexta, y cerrando puestos europeos, el Rayo Vallecano, la sorpresa de esta liga en estos momentos, con 33 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y la programación de la Liga Española de Fútbol, como ya lo decía, fecha número 22. Nosotros de esta forma vamos poniendo ya punto final a nuestro programa correspondiente a esta semana, la semana de la radio. Les recuerdo la programación del Carnaval en Ruzafa y también el concierto de Bonnie Lobby. Bonnie Lobby llega con su cumbia boliviana a Luna Rosa, aquí en Valencia. Sí, será hoy. No se lo pierdan, gran concierto. Es el fenómeno de la música boliviana que está de gira por Europa y hoy hace parada en la capital del Turia, en Luna Rosa concretamente. Bonnie Lobby en concierto. Y para celebrar también tenemos un sitio en Valencia. Yo sé que todavía estamos con la celebración de San Valentín. Hay un sitio espectacular con buena música y gastronomía. Sí, se trata de Salamanca, en la calle Salamanca número 33. Salamanca, un sitio amplio, confortable. Ya se lo decía, con gastronomía. Es un ambiente tipo taberna, muy poco abunda acá en España, pero ya lo tenemos en esta ciudad. Es en la zona Cánovas. Recuerden, calle Salamanca número 33. Salamanca, así se llama el sitio, para pasarla bien. De esta forma llegamos a la parte final. Hoy, mil gracias. El próximo lunes de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, y sobre la última media hora, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. Mil gracias a todos por la compañía. Feliz fin de semana.